su fundación está sobre los montes santos. El Señor ama las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. De ti se dicen cosas estupendas, ciudad de Dios. Recuerdo a Rab y Babilonia, Palestina, Tiro y Etiopía. Cuando alguno nace en ellas se dice, fulano nació allí. Más de Sion se dice madre, porque todos han nacido en ella, porque todos han nacido en ella. El Señor, el mismo la fundó, el Señor. Danzando cantarán, están en ti todas mis fuentes. Y danzando, danzando cantarán. Y danzando, danzando cantarán.